carta personal acompañada por algunos de sus escritos, el autor y apologista Rob Sims afirma: la palabra de Dios enseña que todos los hombres son responsables ante Dios y deben rendir cuentas. También es innegable que todos los hombres son igualmente incapaces de agradar a Dios. Sin embargo, esta incapacidad no disminuye la responsabilidad. El amor de Dios parece ser olvidado. Sims sigue argumentando. Decir que Dios lo permite, pero no lo hace suceder, sino que permite que suceda, no lo deja a usted en mejor posición que el calvinista que afirma que Dios puede dar irresistible gracia para todos, pero no quiere hacerlo. ¿Cómo es que uno puede sentirse mejor acerca de Dios permitiendo el aborto, asesinato, corrupción y lujuria cuando Él podía detenerlo? Ya hemos cubierto este tema. Es cierto, Dios puede detener todo mal inmediatamente por exterminar a la humanidad, pero Dios dio al hombre el poder genuino de la voluntad para que pudiera recibir el amor de Dios y amarle a cambio. El que cese del pecado solo puede lograrse por la destrucción de la raza humana, como lo hizo una vez por la inundación. Sin embargo, en su gracia y en su amor, Dios permitió sobrevivir a Noé y su familia. Lamentablemente, a través de ellos, el pecado también sobrevivió y creció a ser el horror que vemos ocurriendo todos los días. Sin embargo, el Dios de la Biblia tiene una solución de amor por el pecado para todos los que crean en el Evangelio y reciban al Señor Jesucristo como Salvador. Por otra parte, el calvinismo afirma que Dios podría rescatar a todos del infierno imponiendo su voluntad sobre ellos, pero solo con los elegidos. Él podría librar a cada uno de todo sufrimiento, enfermedad y de la muerte, pero por su beneplácito, Él predestinó la maldad desenfrenada de hoy. Dios pudo haber dejado a este mundo como un paraíso sin ser invadido por el pecado, porque el hombre no tiene otra alternativa real en el calvinismo, y por lo tanto, Dios mismo es el autor del mal. Hay una gran diferencia entre la posición del calvinismo y la de Dios: pecado y salvación, y lo que presentamos en este documento como la enseñanza bíblica. La diferencia es el amor del calvinismo, que no es amor en lo absoluto. Esta enseñanza de que Dios es la causa del error, incluso de algún error de ortografía de un autor, podría tener un mundo sin pecado, sufrimiento o muerte, pero por su beneplácito eligió a un mundo desenfrenado en maldad, y el sufrimiento, como lo es hoy, es una difamación sobre el carácter de Dios. En el fundamento de esta difamación encontramos la negación del amor sincero de Dios para el hombre. El tema que hemos estado tratando es muy simple. ¿Cuál es el Dios bíblico? ¿El Dios del calvinismo o el Dios de amor que no está dispuesto a que ninguno perezca, sino que ha dado el derecho de elegir? No hay duda cuál es el Dios que deja la conciencia tranquila, que se le da incluso a los no salvos. Y este es el Dios de la Biblia. El hombre es un ser creado, y como tal, es necesariamente inferior a su creador. Siendo este el caso, el hombre solo puede tomar decisiones menos que perfectas. La cantidad y el grado de maldad en la tierra están limitados solamente por la imaginación del hombre y la medida en que se constituyen controles de autoridad para el comportamiento humano. Como Pablo lo predijo, así ha ocurrido. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. 2 Timoteo 3:13. Ni tampoco esta condición es lo que Dios quiere para el hombre, pero contrario a su voluntad, Él lo permite.